15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia. Drama de la Sierra de Guerrero. Por el abandono en que estaban los campesinos. En la zona donde yo estaba, era donde había estado Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Ya no estaban. Pero sin embargo, esa era la zona. Indignación, porque son cosas que provienen del mismo Estado, que un Estado al que nosotros, al que esos campesinos, al que todos contribuimos a sostener, se ponga a ser nuestro torturador, a ser nuestro agresor, a ser nuestro asesino, eso no se puede aceptar. No se puede aceptar. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho, todos los mexicanos somos los dueños de esta nación, no es el Estado. Yo personalmente, si estoy comprometido en esto, es precisamente que no permanezca la impunidad. Que no permanezca la impunidad y que salgan los nombres de los responsables, no solamente los autores materiales, sino los autores intelectuales. Si algo le ayuda a esta nación, y lo hemos visto en otros lugares, cuando los autores intelectuales son puestos y sometidos a juicio, hay una reivindicación para la nación. Los diálogos de San Andrés son una muestra muy interesante. Pero los diálogos de San Andrés contaron con un pueblo preparado por una iglesia bien madura como fue la que tuvo Don Samuel. Quince años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia.